El mariscal Kim Jong-un recibió mensajes de felicitación que le dirigieron hace poco los presidentes de la República Popular Democrática de Argelia, la República de Uganda, la República Democrática Federal de Etiopía y del Estado de Eritrea. Los remitentes felicitan calurosamente a él, el gobierno y el pueblo de Corea en ocasión del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. Y desean buena salud y éxitos en su trabajo al estimado mariscal y continua prosperidad y paz al pueblo coreano.